¿Qué tal, amigos de Bariloche? Les saluda Ricardo Arjona y quiero enviarles por este medio un fuerte abrazo solidario en este momento difícil que les está tocando pasar. La naturaleza los ha premiado con un lugar extraordinario y creo que en este momento la naturaleza les pide su solidaridad para poder afrontarlo de la mejor manera que sea posible. Les envío un fuerte abrazo y que todos estén bien.